¡Bienvenidos a nuestra casa! Como ustedes podrán ver... Es un disco, Lele, no se ve. Tenés razón. Entonces hay que usar la imaginación. Rápidamente, vamos a recorrerla. Por favor, acompáñenos a la terraza. Bueno, aquí estamos en la terraza. Verán cuántas plantas. ¡Qué aire fresco! ¡Qué lindo día, ¿no? ¡Cómo ilumina el sol! Bueno, mejor vamos para abajo. Vayamos en ascensor. Uy, nos pasamos y llegamos al sótano. ¡Lele! ¡Lele! ¿Dónde estás? Acá, al lado tuyo, Javier. Ay, no te había visto. Es que acá no se ve nada. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Te juego una carrera. ¡Dale, sale! ¡Prepara, listo ya! ¡Uy, ay, no, que son! ¡Ay, ay, ay! ¡Te gané! ¡Ah, me metiste la pata!